Bueno, hoy tenemos una buena noticia y una mala noticia. Empezaremos por la mala, para como siempre se dice. Hoy volvemos a ser tres. Nuestro compañero Antonio desde Canarias ha tenido que causar baja por una extraña enfermedad, quizás sea lepra. Y la buena noticia es esta música que está sonando detrás, que es Fanfarria Ciocarlia, como homenaje a ese nuevo programa de radio que ha nacido, del que mejor nos dice muy brevemente nuestro compañero Jaime. Buenas tardes, Jaime. Un momento que te dé paso a la de una, a la de dos, a la de tres. Muy buenas tardes. La verdad que hoy es un programa de esperas, ¿eh? Tuvimos que esperar hasta el segundo 45. Ahora he tenido que esperar 3 segundos. Y para escuchar el programa recién nacido de las órbitas vecinas, tendremos que esperar hasta después del verano. Alguna gente privilegiada ya lo tiene en sus ordenadores o en sus reproductores habituales para escucharlo. Los casetes. Yo lo grabo en casete. Sí, sí, sí. Esa es otra, que me compré unos cables para una entrada de RCA y me han timado porque no entran. Pero ese programa magnífico de las órbitas vecinas que hago junto a Diana y que de lo que trato un poco es de ver qué soluciones creativas tienen las personas para afrontar los malestares de esta sociedad, pues saldrá oficialmente a la luz después del verano, para septiembre. Así que nada, no quiero comerme más tiempo y solo decir que creo que lo que le ha sentado mal a Antoñete ha sido el supositorio de opio. Todo lo demás le iba bien, pero el supositorio de opio lo ha matado, ¿eh? Sí, yo es que le he dado un remedio. ¿Y qué mejor para hablar de estos remedios que nuestro compañero Francisco desde Alicante, Aigües? Buenas tardes, Francisco. ¿Qué le ha parecido el remedio que le hemos dado a Antonio? El remedio, muy bien. Yo creo que se ha equivocado porque los supositorios de opio tienen la mala costumbre de que ponen que es para la tos. Claro. Claro, claro. Y es que me he liado. Pero bueno, seguro que le ha sentado bien. Desde aquí un abrazo, Antonio. Y que lo disfrute. Así que hoy estrenamos programa. Creo que ya estamos por adentrados la sesentaava. Edición, la hemos superado, sextagésima, ¿cuál sería? 600, ¿no? No sé. Estoy pensando, no me sabe cómo sería el ordinal de 60. De 63, 63ava. Sí, no, yo esa es clase gestión. También estaba o malo o de opio, pero no me enteré. Bueno, pues hoy ya con nuestro, vamos por encima de los 60. Casi años llevamos ya aquí con el Topota y vamos, pues, como siempre, y todas nuestras oyentas, pues ya sabréis, escucharemos las secciones de rigor y después, pues, intentaremos darle un poco de unidad a esa locura que hoy empezamos con Jaime. Y al cabo de mucho tiempo, ay, mi centro vine a encontrar. You draw me it so deep. Suena lo joven, con vecinas eléctricas. Suéñalo, jovencita, con vecinas eléctricas. Hoy por hoy, me encanta entrar en el recinto. Su olor a cloro, lanzarme al agua y notar cómo mi piel se humedece. Primero, los brazos atraviesan la superficie, luego mi cara. Noto las gotas posarse en mis cejas, en mi pelo, en mis pómulos, sobre mis labios. Después, el resto del cuerpo atraviesa esa dulce frontera, de un golpe, en bloque. Comienzo a mover brazos y piernas. Tras un rato, mis movimientos se automatizan y solo queda el placentero abrazo del agua. La ingravidez lo ocupa todo. Fue a partir de ese día. Volví a casa, por la misma calle y con la misma prisa que los últimos 12 años. De repente, oí un... No me giré y aceleré el paso, pero ante su segundo perdona, me di la vuelta. Hola, ¿vives en el segundo C? Me dijo. Sí. Soy tu vecina Marta. Sonreí, en lo que creo que fue más una mueca que una verdadera sonrisa. Tenía por costumbre, me contó, invitar a cenar a las vecinas cada vez que llegaba a un piso nuevo. La cena era esa noche. Estaba invitado. Le dije que sí, a la vez que pensaba en una excusa para poder largarme pronto. Llevé una botella de vino, aunque Marta me dijo que no llevara nada. Durante la cena conocí a Paco y María. No me sonaban de nada. Llevaban viviendo allí 20 años. Se acababan de jubilar y por fin se habían podido dedicar a su pasión, el interiorismo. Se empeñaron y antes de tomar nada, subimos a su recién decorado piso. Lo que al principio me pareció una montonera horripilante de objetos absurdos, se acabaría convirtiendo en uno de mis lugares preferidos. Aquella noche, conforme sus apasionadas palabras, sus anchas sonrisas y sus gestos cómplices nos iban detallando las cualidades de cada uno de esos objetos, esa montaña de materia informe fue transformándose poco a poco en un apetecible hogar. No pude resistirme. Y acompañando el ritmo de esas palabras que, cantadas a dos voces, comenzaban a arrullarme, pasé la mano por esos muebles. Al principio, como si estuviera quemándome. Después comencé a acariciarlos, a sentir sus contornos, sus romas aristas, la suavidad de las maderas recién lijadas, sus rugosidades, sus placenteras asperezas. Me conquistó el tacto ligeramente picante de la lana de una mantita de sofá. Había tejido la abuela de María, allá en un pueblo del Pirineo, con lana de su rebaño. Siempre me la he imaginado montaña arriba y montaña abajo, con la misma preciosa sonrisa que su nieta, María. El paso de los meses ha dejado por costumbre tomar café todos los miércoles en casa de Paco y María. También vino a cenar a Ana, profesora jubilada. Se había quedado viuda unos 6 años atrás y, según me contaría más adelante, en un precioso atardecer de verano, mientras regábamos el huerto, experimentó una especie de liberación. Me casé con un niño, me dijo, y con criar a Nati y a Julia tuve suficiente. Un niño de 50 años pesa mucho. Sus mejillas se ruborizaron y entre risas nerviosas susurró. Ya te dije que la luz tenue del atardecer desata las confidencias. Junto a ella descubrí el placer de nadar y cultivar. Muchas tardes, sobre todo en verano, cuando la luz comienza a vacilar, nuestras palabras se mezclan con el olor a tierra húmeda, el sonido de las plantas agitadas levemente por el viento y esos preciosos arcoíris que las solitarias gotas de agua reflejan cuando se dejan atravesar por la luz. La cena iba a empezar. Las croquetas llegaron a la mesa. Es uno de mis platos preferidos. Y Marta nos dijo, nada de picar. Todavía no estamos todas. En ese momento sonó el timbre. Vivo en el primero C, dijo. Le gustaban mucho las croquetas, os comentó. Y mientras esa bechamel caliente se derretía en mi boca y masticaba el fino y casi crujiente rebozado, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero supe, sin lugar a dudas, que no había mentido. También le apasionaban las croquetas. Fui a coger una segunda croqueta y nuestras manos se rozaron. Su piel era áspera. Levanté la mirada y me fijé en sus labios ligeramente agrietados. Algunas noches toco en la puerta del primero C y me dejo... Baby, I've been waiting day on day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle. For the miracle to come. Perdone, perdone. Lleva todo el vuelo durmiendo. Ya hemos llegado. Me levanté a trompicones del asiento del avión. Y ya en el baño del aeropuerto, después de lavarme la cara, me miré al espejo. No sé, me dije. Tendría que hacer algo con estas arrugas. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle. For the miracle to come. Bienvenidas, bienvenidos a la sección Tejiendo Voces con Topotas. Absurdos, gritos, secretos, relatantes, poéticos, reflexionantes, pobres o torcidos. Eso sí, cuando adquieren la forma de las ondas, tienen un impulso a enredarse, entrelazarse y tejerse como las olas. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues para esta sección de hoy, como no me he preparado nada, voy a hablar un poco, a iniciar como unas secciones en serie sobre el sentido de la vida entre el individuo y la comunidad. Entonces, para esta primera, vamos a pensar un poco el tema del individuo y en concreto del individuo como consigna. Vamos a ver qué es esto. Bueno, sabéis que individuo proviene del latín individuum y que este viene del griego átomos, por lo que individuo quiere decir indiviso e indivisible. Así que el individualismo, pues, sería una doctrina según la cual la entidad básica de toda sociedad humana, pues, sería el individuo. De manera que la sociedad es un conjunto de individuos. Entonces, esta doctrina podría resumirse en el enunciado este que hizo famoso Margaret Thatcher, de quien ya hemos hablado en este programa, que tenemos que ponerle voz. Tenemos que hacer apariciones de Margaret Thatcher. Bueno, pues aquí hay otra. Que en la década de los 80, sabéis que del siglo pasado, dijo no hay sociedad, solo hay individuos. Pero antes de detenernos en este enunciado concreto, quería repasar un poco qué relación puede haber entre los enunciados que se dicen y los cuerpos, ¿no? Porque me parece importante para entender un poco la implicación de ese enunciado de Thatcher. Bueno, pues para eso vamos a empezar con una cosa que dijeron Deleuze y Guattari, ¿no? Voy a tratar de explicarlo, pero ellos decían que lo que pasa, por ejemplo, en una clase de alumnos con su profesor, pues que el profesor lo que hace generalmente no es explicar nada ni ofrecer información alguna, sino que fundamentalmente lo que hace el profesor es dar mandatos, órdenes, consignas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué relación puede haber entre estas consignas y los cuerpos, ¿no? ¿Los cuerpos de esos alumnos o los cuerpos de quienes reciben esas consignas? Bueno, pues así, pues sin meterme mucha historia, pero bueno, ya, por ejemplo, vamos a utilizar la imagen esta que utilizó Spinoza, de que las ideas y los cuerpos no son cosas diferentes, no son sustancias distintas, desconectadas, que las ideas irían por un lado y los cuerpos irían por otro lado, sino que es una misma sustancia con dos atributos, es decir, como si vibrásemos una única cuerda, pero que tiene dos articulaciones. Empezamos a vibrar esa cuerda y hay una articulación que genera una cadena de pensamientos y otra en los cuerpos, pero es lo que se acciona en los pensamientos y lo que se acciona en los cuerpos, pues vendría a ser fruto de la misma vibración, de la misma sustancia, ¿no? Vale, entonces sería pues eso. Por eso Deleuze y Guattari dicen que una consigna en realidad es redundancia, es decir, es una misma vibración entre el acto y el enunciado. Es decir, que el enunciado es en sí mismo un acto de unos cuerpos. Pero vamos a poner algunos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplos que ponen ellos mismos, ¿no? Ellos dicen que los cuerpos ejercen pasiones y acciones, ¿no? Pero también actos. Entonces distingue pasiones, acciones y actos. Y vamos a poner ejemplos para distinguir esto. Ellos dicen que, por ejemplo, imaginemos la sentencia de un juicio, ¿no? Pues que el cuerpo del acusado, imaginamos el cuerpo del acusado escuchando con atención cuál va a ser el veredicto, ¿no? Entonces cuando el juez dice el enunciado culpable, eso tiene un efecto inmediato en los cuerpos que habitan la sala. De manera que el cuerpo del acusado pasa instantáneamente a ser un cuerpo condenado. Es decir, que una consigna transforma súbitamente un cuerpo. Y en eso consiste el acto, ¿no? En lo que ellos llaman el rugido de un león. De hecho, lo que sucede antes, es decir, el crimen que esa persona ha cometido, y lo que sucede después, que es la ejecución de la pena del condenado, serían acciones y pasiones que afectan a ese cuerpo, pero que se distingue del acto en el que ese cuerpo pasa a ser acusado por efecto del enunciado, del veredicto. Bien, vamos a poner otro ejemplo que ellos también ponen. En un secuestro aéreo, por ejemplo, la transformación de los pasajeros en rehenes y del cuerpo avión en un cuerpo prisión es otra transformación incorporal que acontece de manera instantánea, solamente ante la consigna están ustedes secuestrados. Pues ante esta consigna, sin que medie ningún arma ni acción alguna, es la vibración que recorre esas dos articulaciones en las ideas y en los cuerpos que hacen que una cosa sea redundancia de la otra. Es decir, que esos cuerpos, en el mismo momento en que reciben esa consigna de que están siendo secuestrados, se convierten en rehenes en ese mismo instante. Bueno, pues ya con estos dos ejemplos nos podemos hacer una idea un poco más clara, pero ahora vamos a imaginar otras consignas. Por ejemplo, la consigna "ya no eres un niño", pues es otra transformación incorporal que se atribuye inmediatamente a un cuerpo y que se inserta en las pasiones y acciones de dicho cuerpo. O por ejemplo, "te amo" o "ya no te amo" son otras consignas que pueden inducir actos terribles. Bien, pues una vez hemos dicho todo esto, ahora podemos entender mejor cuando Deleuze y Guattari dicen que el yo, es una consigna. Bien, pues de la misma manera, el enunciado de Margaret Thatcher, "no hay sociedad sino individuos", es asimismo una consigna que redunda en los cuerpos conformando sus pasiones y presuponiendo sus acciones. Entonces el individuo es una consigna que redunda en un archipiélago de islas que es pues todos los cuerpos atomizados. De hecho, el verbo aislar quiere decir, es ad, que quiere decir hacia, y la palabra isla, por lo que aislar es el acto de separar y llevar a los cuerpos a un exilio en islas rodeadas de mar, viento y olas, donde la comunicación con otras islas y otros cuerpos puede ser inviable. Por tanto, son actos que son redundancia de la consigna "solo hay individuos". Es decir, que dicha consigna y el acto de aislarse son una sola y misma vibración, un mismo gesto por el que esas dos articulaciones hacen, por un lado, un corte en el lenguaje y por otro lado, un corte en los cuerpos. Bien, pues una isla es una cosa redonda, como una O, rodeada de intemperie, O de odio, islas que se repelen y que se reterritorializan en un individuo, o tú o yo, o nosotras o vosotros, o ellos o tú, o hombre o mujer, o hetero o homo, o orto o hetero, o carne o pescado, o blanco o negro, o español o catalán, o la playa o a la montaña, o con las manos o con los pies, o de derechas o de izquierdas, o vivos o muertos, o palestino o Israel, o israelí, o musulmán o judío. Islas son territorios hechos de compartimentos cerrados por el estrato sociohistórico de la individualidad. El individuo es una consigna que tiene fecha, hora y lugar. Por eso, toda consigna es acontecimiento. Y en concreto, la fecha de esta consigna es el año 1486. Y el lugar, el Renacimiento italiano. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Jorge, corre tu sección. En la sección de hoy vamos a ser testigos de un experimento radiofónico. Vamos a ver ¿de qué manera los medios podemos volver a tomar la calle? Tomar la calle desde el pulso personal y colectivo, no desde ese estatus del podium profesional. Entonces, aprovechamos un contexto sin igual, que es un barrio en transparente, las terceras jornadas de convivencia, arte y calle del barrio de Franciscanos en Albacete. Unas jornadas que tuvieron lugar del 5 al 12 de mayo de 2024. Es un intento coral de dar respuestas a determinadas preguntas sobre cuál ha de ser el papel de los medios en este nuevo panorama social y tecnológico en el que estamos. Pero antes de nada, pedir disculpas porque parece que la inmensa mayoría de las personas entrevistadas han sido hombres, cuando en realidad las personas que más han realizado talleres y todo, y han asistido a estas jornadas, han sido en su gran número mujeres. Pero por casualidades de la vida, en los eventos a los que hemos ido micrófono en mano, daba la casualidad, sin nosotros saberlo, que eran llevadas a cabo por hombres. Hecha esta aclaración, nos preguntamos qué opinión se tiene de la función de los medios de comunicación y qué y cuál es el oficio del periodista, de la periodista. Yo creo que si se le da difusión sobre todo a las cosas que se hacen así, pues es mucho más fácil que la gente pueda venir. Aquí cuanto lo que hace que aprovechemos más este día es que venga mucha gente. Cuanta más gente haya, mejor. Así que cuanta más difusión de los medios de comunicación, actividades como esta, pues... O sea. Y podéis hacer una gran labor a la hora de darle difusión a la salud mental y de que se vea la salud mental como se normalice, ¿no? La salud mental, todo tipo de enfermedad mental. Ayudar a hacer una gran labor en eso a nivel social. Lippmann dijo una vez: el periodismo es contar a la gente lo que le pasa a la gente. Entonces, si la función del periodista es difundir, como parece ser, ¿dónde ha de estar la periodista? Los medios muchas veces, la prensa siempre está muy metida en oficinas, en redacciones, en estudios, tal, esto, lo otro, en una redacción que está en la calle. Es esencial, salir a la calle es esencial. Sobre todo para los medios, estar en la calle es súper importante. No es lo mismo estar en una redacción encerrado que estar en la calle como estamos nosotros todos los días. Y entonces, hombre, los medios de comunicación, por supuesto, que donde tienen que estar es en la calle, vamos. Que la noticia donde se genera es en la calle. Yo creo que los medios salen a la calle a cubrir todas esas cosas. Cuando pasa algo están allí. El tema es que algunas cosas no llegan o no tienen suficiente tal, o a lo mejor no le dan ellos la importancia que debe tener como para ser una información. Pero entonces, si a nivel social los medios están donde tienen que estar, ¿qué está pasando? A ver, lo que no veo justo es que sea, por ejemplo, Visión 6, quienes emitan una noticia, que son los únicos que la graban y dicen lo que les sale los cojones, por decir algo. Y que ya todo el mundo se la tenga que chupar, creer o no creer, pero que es la noticia esa. Pues me refería un poco a la idea esa que muchas veces vemos en los medios, de algunas noticias que se escuchan muchas veces, de que se habla de una manera banaliza sobre el tema de la salud mental. Los medios de comunicación también tienen su juicio crítico y digamos que también está muy denostado, porque el oficio del periodista consiste también, entre otras cosas, en contrastar la información, y grandes medios de comunicación han mandado informaciones que no han sido bien contrastadas. Entonces ahora empiezo a entender lo que dijo Rosenstiel. Las fuentes oficiales convocantes, ayuntamientos, parlamentos, policía y los periodistas forman parte de un círculo que deja fuera a los receptores como agentes activos, ciudadanos que desearían accionar como interlocutores de los diferentes poderes y tener voz frente a los medios. Lo que pasa es que vivimos una era donde la desinformación es un poco complicada, porque, por poner un dato, una cosa también alarmante, ¿no? En Estados Unidos, los menores de 25 años, o sea, hay otro día un estudio, 2 de cada 3 menores de 25 años creen que la Tierra es plana. 2 de cada 3 nuevos votantes del futuro. O sea, y esto también viene un poco por el auge de las fake news, por toda esta teoría de la conspiración que en muchos momentos pasa. Creo que todo eso siempre ha existido. En verdad, lo que pasa es que las herramientas para amplificar tu mensaje son cada vez mejores. Y yo, fíjate, igual que hay crédito y pleitesía hacia lo que pone un medio generalista, también hay descrédito. Cada día, cada hora, 25 notificaciones, 25 distintas fuentes de información, y le cuesta un montón diferenciar entre lo que es bueno y lo que es útil, y lo que es malo y lo que no es útil. Y yo creo que con eso viene una falta de información útil. Yo, como has dicho, no es que la información esté supuestamente manipulada, es que lo hemos vivido, pero vamos, muy muy de cerca. Y ahondando en lo que decía Sam, una parte del problema es no ya un exceso de información, sino una información sin contrastar y que se empeñan en no contrastar, o sea, no piensan en lo que están viendo, leyendo o escuchando. Claro. Hoy por hoy, los canales de información, o información entre comillas, son muchísimos. No son solo los medios de comunicación al uso. Y ya lo dijo Kovács. Cuanto más fragmentada se presenta la información, más difícil será ver sus efectos. Las redes sociales han sido ese altavoz desde hace ya mucho tiempo donde cualquier ciudadano puede publicar algo y que esto sea lanzado al universo, por así decirlo, ¿no? Por decirnos, no os dais cuenta de lo que podría ser esto. Es decir, tío, tenéis una herramienta que ojalá lo hubiera tenido yo para poder machacar al mundo como era Mafalda, de dar cerita, pero en plan bien, y la estamos usando como fuente de entretenimiento, de como si fuera salsa rosa. Es decir, es que es un medio de, es eso, de embotamiento. Es decir, es pan y circo ahora mismo para mí las redes sociales. Yo de hecho no tengo, pero también porque yo soy viejo. De cabeza soy viejo, como estas cosas ya me pillan retirado. Sí que se pueden hacer las voces, pero una sola voz, por mucho que quieras, es muy difícil de encontrar en el barullo que son las redes sociales. Si nos unimos, ahí es cuando salen las cosas. Y de nuevo, se va haciendo, pero requiere tiempo. También porque no estamos preparados, o sea, no se nos prepara para jugar en equipo. Jugamos ahí más ahora porque es el individualismo del siglo XXI. Pero, y es una pena, porque sí que hay gente que las usa para el bien. Pero es lo que hablábamos también antes en el taller, de por desgracia, hay gente que grita más. Entonces, esa vocecita de la persona que está con todo su cariño intentando ayudar, intentando aunar a la gente, queda tapada por el grito de la gente que o quiere que no estés ahí, o quiere que no te enteres de esto, o simplemente quiere el chismorreo para ganar un poquito de visualización y subirse un poquito el ego personal. Esa es mi opinión. Analizado el problema, pongámonos a encontrar soluciones. Y ya lo dijo Kapuscinski. La extensión humanista del periodismo radica en intentar llevar a cabo el mundo más comprensible, porque si hay comprensión habrá menos enemigos, si hay conocimiento se estará más cerca del uno y del otro. Que cuando yo estoy escuchando, vamos a poner el ejemplo de un boletín de noticias radiofónico, tengo claro que el locutor tiene una autoridad sobre la que me está hablando, sobre que conoce la información, y yo soy un poco el escuchante, ¿no? Y creo que el podcast un poco busca esa relación como más llana, ¿no? La sensación de que yo pueda estar ahí también haciendo eso. La era de Internet ha revolucionado un poco el concepto de la... Digamos, ahora lo que estábamos hablando un poco antes de la entrevista, con muy poquitos medios tú puedes tener un producto y un producto con una calidad bastante, bastante importante. Aunándose. Yo sinceramente es eso, es la fuerza del grupo. Es, hay mucho individualismo en redes también por cómo está diseñada la propia redes, ¿no? En general. Pero yo creo que si la gente se aúna y lo hace, ¿eh? Y la gente lo hace, y ahí tenemos casos que gente que ha dicho no, esto no debería ser así. Lo que pasa es que, como tú bien dices, quizá lo que es más interesante es crear pequeñas células, pequeñitas, de contenidos de nicho. Quizá, por ejemplo, el barrio franciscano. Quizá, por ejemplo, la problemática que era lo que tenían las redes comunitarias. Las redes comunitarias a veces eran asociaciones de vecinos, se grababan ahí en locales, en el bajo de un local, en fin. No, estaría guay que viniera eso pues de alguna manera más de la calle, más realista, a lo mejor asociaciones o cosas así, que sean colectivos los que más le involucran quienes hagan ese comunicado o cosas así. Bueno, yo pienso que es importante mucho con el lenguaje, las palabras, la comunicación que se utiliza, la forma de decir las palabras. Entonces es muy importante cuidar el lenguaje, cómo se dicen las cosas. Y como mensaje final, ¿qué podríamos decir? Recordar divertido. Venga, Chapín, dale con cojones, a que te supero. Venga, a ver. Chapín, prepara. Vamos todos. A ver cómo lo hacemos, a veces que no lo hacemos bien. ¿No? Oye. Este podaros con cojones. Claro, se nota. ¿Te la hago de la otra manera ahora? Al verlo llegar. Bueno, pero eso te vas a lesionar, ¿eh? Sí, lesionar, porque esta tarde tengo Kung Fu. always look on the bright side of life. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Always look on the light side of life. La libreta de Topota. Explicamos nuestros sermones. ¡Abre! Jaime, Paco, ¿seguís ahí después de estos 35 minutos de secciones? Aquí estamos, aquí estamos. Al pie del Topota, que se dice, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, habíamos hecho un orden de cada uno a hablar de la sección del otro. Creo que era, no me acuerdo muy bien, después de todo este batiburrillo que he tenido que lidiar. Yo de la de Jaime, ¿no? ¿No era así? Sí, creo que yo era de la tuya, Paco... No. No, yo era de la de Jorge. Ah, tú de la de Jorge. Eso me ha dicho al principio, pero vamos, que me da Paco igual. Paco será mía, yo de la de Jaime y Jaime de la de Paco, vale. Eso es. Bueno, eso pues empecemos por orden de que han ido apareciendo las secciones. La de Jaime me ha recordado el nombre que la ha titulado, que ha sido Sueña en la jovencita con bencinas eléctricas 2. Me ha recordado a esa sección de hermanas con transistor, no sé por qué, pero se nota que ahora estás en un momento radiofónico on fire, porque radiofónicamente me ha gustado mucho los sonidos, el ambiente que te envolvía, esas músicas como esas músicas de jazz o esas músicas así como más de pop, empezamos con músicas de pop, después pasamos a músicas de jazz y me, por ejemplo, me ha gustado mucho, que no me lo esperaba. Había un momento en el que se habla de esa fiesta. Claro, cuando, o en mi imaginio, normalmente cuando hay una fiesta y así como jolgorio, siempre me lleva pues a lo típico de las películas, pues gente joven, tal, y cuando dices que Paco y María o Ana eran jubilados, era como, ostras, no me esperaba esto. Me ha gustado esa, digamos, intergeneracionalidad, no sé si en la fiesta la había, pero sobre todo en mi cabeza, como que esa gente que no solo se puede divertir los que tienen 20, 30 años, sino que se da en todas las edades ese ocio y ese crear red, ¿no? A través de pequeñas cosas como de fiesta de bienvenida, como al final terminaba de tomar café todos los miércoles o ese ir a coger la croqueta y estar ahí flirteando con la vecina del primero C, creo que era. Toda esa vida llena de compañerismo, de gente con la que compartirla, de erotismo, de pasión. Me gustaba donde me transponía hasta que ha llegado el final, que era todo un sueño. O sea, eso, o quizás nos estás diciendo que no es posible a partir de los 25 años, ¿o qué, Jaime? No, en absoluto. Es que solo un pequeño matiz, el título es Sueña lo jovencita con vecinas eléctricas. Sueña lo jovencita, porque lo jovencita es un arquetipo de ticún. Ticún son una gente que no sabemos quiénes son y que tienen una producción filosófica muy, muy, muy, muy interesante. Y algunas de las cosas que hacen es como cogen arquetipos. Y uno es lo jovencita, o que ellos lo llaman la jovencita, pero que sería, no es una chica o un chico, es como cuando vendemos todo nuestra vida al capital, ¿no? Lo escriben, creo, al principio del 2000, cuando las redes sociales no estaban a tope y ya anticipaban como que el siguiente paso de dominación del capitalismo iba a ser como que nuestra vida le íbamos a poner a los pies del capitalismo. El capitalismo nos iba a exigir que le entregásemos no solo nuestra fuerza de trabajo, sino también nuestra propia vida. Y entonces este cuento está escrito un poco en contra de esa figura de la jovencita, ¿no? ¿Cómo podríamos no ser lo jovencita? Pero me gusta mucho el golpe ese de que sea un sueño, porque al final soñamos con vivir de otra manera, pero acabamos operándonos y poniéndonos botox en las arrugas. O sea que en esas contradicciones nos hallamos. O sea que iba en un vuelo a algún país donde para operarse, ¿no? En ese momento. Podríamos verlo así, sí. No se me había ocurrido, pero sí. ¿Pero te has puesto botox? Pero nos lo pusimos juntos, ¿no? No, pero eso no era botox. Ah, vale. No, eso era Pope, Jaime. Sí, como, solo una cosa más, como que tenemos una vida muy bella soñada en nuestro interior y solo tenemos que dar ese pasito para vivirla. A partir de los 25 ya está todo perdido. Ese es el mensaje que os decimos desde Topota. solo puede disfrutar la gente jubilada. Bueno, pues mis felicitaciones, ¿eh? Me ha gustado mucho todos los recursos sonoros y todo, el salto a la piscina y todo eso. Me ha llevado a donde quería. Así que mis felicitaciones. Siguiente. Bueno, la segunda sección que ha sido la de Paco. Inicia, ¿no? Inicia una serie. Fíjate, es una cosa muy deleseana, creo. Bueno, cuando hablo de Deleuze Maguatari, pero no sé si en alguna entrevista o en no sé dónde, Deleuze dice que las soluciones creativas solo nacen cuando nos encontramos en callejones. No, pues Paco se encontraba en un callejón sin haber hecho nada para el Topota y se ha sacado esta sección y va a iniciar una serie sobre el sentido de la vida, ¿no? Y primero, yo también me sumo a las felicitaciones porque ha sido muy didáctico, porque creo que se han explicado conceptos muy complejos de esa filosofía deleuziana guattariana que son muy difíciles y se ha hecho de una forma muy, muy pedagógica. Adelanto solo una cosa, creo que me ha hecho mucha gracia porque las palabras que hemos escuchado en la sección de Jorge, muchas de ellas hablaban de cosas de la sección de Paco, del tema de la individualidad y del no sumarnos. Y bueno, me ha gustado mucho la genealogía de la palabra individuo, de ser indivisible, y lo de la isla, que es la O, esa O excluyente que nos encierra y que nos hace siempre elegir. Y me venían a la cabeza como muchas ideas así en cascada, como este tema que yo particularmente me planteo mucho de cómo conseguir hacer nuestros grupos de seguridad y en los que estamos cómodas, pero pudiendo que nuestro grupo no sea excluyente, que no sea o me junto con tal, o sea, que al juntarme con tal deje gente fuera, ¿no? Eso es una cosa como siempre difícil. ¿Cómo articular comunidades que sean porosas a lo que viene de fuera, ¿no? O articular comunes o lo que sea. Eso es una reflexión que me gusta mucho. Y aún sin compartir al 100% que todo el lenguaje sea una consigna, me parece una teoría súper sugerente que aclara un montón de cosas. Creo que no hay ningún pensamiento filosófico que pueda ser tomado en su totalidad o como único o como omniabarcante de todo el discurso y que ya sé lo que pasa. Pero creo que todos generan sugerencias que nos valen en momentos determinados. Y creo que lo de la consigna es una sugerencia brutal, muy bien ejemplificada, tanto como lo del juicio como el secuestro del avión. Me parece que es una sugerencia muy buena de cómo el dominio que ejercemos con la palabra, o ese dominio soft o blando que ejercemos con la palabra, o que pareciera soft o blando, realmente se encardina en un cuerpo, ¿no? Se incrusta en un cuerpo y lo obliga a ser de una determinada manera. Me ha gustado mucho eso y me ha gustado mucho cómo está explicado. Así que espero ansioso la siguiente entrega del sentido de la vida. Y Paquito, no sé si tienes que comentar algo más. Nada, que gracias por la escucha. Solo habrá segunda entrega si en el siguiente Topota tampoco me ha dado tiempo a preparar nada. No, no, sí, sí, seguiremos. Pero Paco, tienes tanto magma dentro que no tienes que preparar nada. No. No lo digo por la calentura. No, es que yo también estuve malo la semana pasada, estuve con fiebre. Por esas calenturas me refería. Por eso, ya. Paco, el volcán del Topotá. Bueno, pues sí, no, interesante lo que dice Jaime. Sí, o sea, lo del tema de la consigna, lo creo que efectivamente no para reducir todo el lenguaje a consigna, pero sí porque me parecía interesante entender el individualismo y cuando decimos yo, ¿no? Como una consigna. O sea, pensarlo desde ahí me parece interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser una ficción? Y hasta qué punto muchas de las informaciones, que eso también lo he visto en la sección de Jorge y ya enlazo con ella. La sección de Jorge ha estado muy guapa, me ha transportado realmente al bullicio de la calle. O sea que no está mal que haya sido ese encadenamiento de cosas así un poco casi caóticas, superpuestas, o sea, esa confusión que a lo mejor ha podido ejercer, o sea, sufrir Jorge haciéndolo, desde fuera yo lo he percibido como un, me ha transportado más todavía a la calle y a la confusión que pueden generar algunos acontecimientos, ¿no? No sé, cuando se cuenta una noticia en la calle lo que está ocurriendo es un acontecimiento que muchas veces no sabemos qué está ocurriendo. O sea, no saber qué está ocurriendo. Yo me acuerdo cuando estalló el tema del COVID y tal, que estábamos todos como paralizados, como diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Eso que está pasando, y por eso el desafío que supone para un medio de comunicación o para alguien que quiera irse a la calle a contar qué está ocurriendo con un micro, sea profesional del periodismo o no lo sea, yo creo que se encuentra con esa primera gran dificultad, ¿no? Que es cuando realmente un acontecimiento está aconteciendo, no sabes ni cómo contarlo, ni qué está pasando, ¿no? Hay un momento de caos y de confusión importante y muchas veces lo que te encuentras son silencios porque lo que ha ocurrido ha sido algo catastrófico o algo incomprensible o es un grito al cielo. Entonces me pareció una reflexión muy, muy importante todas las preguntas que se han ido lanzando acerca del periodismo, y yo me acordaba de lo que habíamos hablado antes de las consignas, ¿no? De cómo la información, decían como que la información no se verifica, claro, porque muchas veces lo que nos encontramos en los medios de comunicación son consignas, son fundamentalmente consignas. O sea, tú ves un telediario hoy en día en la tele y lo que te encuentras son consignas todo el rato, que lo que tratan es pues de configurar campos de acción y de limitar esos campos de acción, o sea, que la cosa no salga de las casas. Pero bueno, son reflexiones todas muy, muy interesantes, la de las redes sociales, si las redes sociales pueden o no pueden cumplir con ese rol de apropiarnos, de agenciarnos nuestros propios discursos, nuestros propios aconteceres. Es decir, la pregunta de qué está pasando es una cosa de la que debemos participar, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos cuentan que está pasando no es lo que vemos cuando salimos a la calle. Y ahí hay un estado de estupor ya, ¿no? Entonces, bueno, eso, que ha estado muy guay, me ha gustado mucho. Y que me parece un temón el que ha preparado Jorge. Bueno, gracias. Ha sido un poco locura porque, claro, nunca. Ya aparte de la técnica, pero bueno, ya lo he dicho al principio. Luego os diré algunos truquitos que no sabía yo. Pero. pero yo hablando, me gustaría, como Paco, has enlazado una con otra, me gustaría decir con la gran coincidencia que hemos tenido cuando has saltado, antes de saltar la entradilla de tu sección, has saltado otra, la entradilla de las secciones que preparó la cuña Jaime, y que ahí estaba la canción de los Monty Python y digo, mira qué casualidad que justo va a hablar sobre el misterio de los misterios de la vida o el sentido de la vida cuando los Monty Python ya hicieron una película sobre oso. Después, Paco, has aprovechado esta sección porque Piolo no estaba, lógicamente, y has podido hablar sobre las islas, lo malas que son, cómo se repelen unas a otras, cómo se odian la gente de las islas, pero bueno, a ver, Paco, sí. En el siguiente programa, a ver, Antonio, ¿qué va a decir? Otro y paso nada, atrás. Perdona, Jorge, otro paso atrás para salir en Radio Pimienta, ¿eh? Sí, bueno, Radio Pimienta, yo creo que, Paco, si teníamos una opción, ahí se nos ha caído Paco todo. Tiene que presentar una disculpa pública en la propia Orotava a Radio Pimienta por la sección de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, hola. Y bueno, ya solo decir sobre... ¡Abre! Aquí la regla es el silencio total. No pretendemos que esto sea un centro de rehabilitación. No somos sacerdotes, somos transformadores. Un conservero de carne convierte a los animales en comida. Nosotros convertimos a los hombres peligrosos en inofensivos. Lo conseguimos quebrantando a los rebeldes su moral, su fuerza y su mente. Te torturarán extraños pensamientos, pero aleja de tu cabeza toda esperanza y mastúrbate lo menos posible, debilita mucho. Es todo, lleváoslo. Cuatro pajas mentales en busca de unidad. Bueno, y con este giro de guión como ha tenido Jaime en su sección, entramos en la última parte de Topota. Ahora vamos a dar los nombres y la unión de todas las secciones. ¿Qué os ha parecido el girito? ¿Te has autoboicoteado la voz? Sí. ¿Tú a ti mismo? Sí. Ha sido abrupto. Abrupto y autoinfligido. Sí. Claro, es una... Una paja mental. Esto es lo que te enseña la religión católica, ¿no? Lo del Jueves Santo, cuando la gente se flagela por la noche. Pues esto me ha autoflagelado. Pero he visto que era el momento de entrar en la última sección, porque no quería pisarla, entonces... Bien visto, bien visto. Yo ya tengo el título, yo ya puedo ir vanar, pero si queréis os dejo a vosotras primeras. Joder, vale. Pues nada, Paco, empieza. Con el título. Ah, bueno, perdonad. Os iba a decir una cosa que con micrófono cerrado habíamos dicho de que la elección del título... la hiciéramos entre los tres. Si queréis, ya sabiendo que tenemos una oyente, que sea esa oyente la que lo diga. ¿Qué os parece? Genial. Muy bien. ¿Vale? Pues nada. Si no se ha dormido. Si no a se esa ha dormido. Oyente que nos está escuchando, que nos haga llegar, cuando escuche los tres nombres de las secciones, que nos haga llegar el que más les ha gustado. Así es que, señor Francisco Martínez Granados, residente en iOS, todo suyo. Un título, pues. No sé. No lo tenía todavía, si quieres voy yo, Paco. Sí, ve tú. Bueno, pues voy a empezar a ir banando. Sabéis que yo, sabéis, normalmente lo hago con una palabra. La palabra de hoy va a sonar un poco extraño, pero va a ser agua. Agua va a ser lo que nos ilvane todo. Agua es esa individualidad que nos mete en islas, como en la sección de Paco, ese agua que nos separa de los otros, ¿no? De la posibilidad. Ya, por eso Margaret Thatcher estaba en una isla, que dijo que no hay sociedad sino solo individuos. Ese individuo que es un átomo, que es lo indivisible, que nos quieren hacer pensar, versus comunidad. Entonces, yo propugno hoy la palabra agua para que nademos y nos vayamos de nuestra isla y vayamos arrastrando la isla a través del agua y que las acerquemos. Así es que, y agua, donde saltó Jaime en su sección, en la piscina, donde le abrazaba ese únicamente ese agua en la que te sumerge como en un estado alterado cuando estás por debajo del agua, las cosas no se escuchan igual, todo se ve extraño, el mundo parece que se para, igual que en los sueños, que fue la sección de Jaime en la que estar bajo el agua o estar en un sueño puede ser casi un poco parecido por esa alteración de la vigilia. Y agua es mi sección, aparte de lo que he sudado hoy haciéndola, hay que fluir, be water, my friend, como decía Bruce Lee, hay que fluir y unirse, como las gotas de agua no se unen una a otra y se absorben para ir creando comunidad e ir creando, hacer otros medios de comunicación posible, otra social y informativo y de todo lo que representa la radio y todos los medios. Así que mi título es En la ducha con Topota, hoy. Lo dejo ahí. Madre mía, cuánta gente querría, ¿eh? ¿Cuánta gente querría estar ahí? En la ducha con Topota, digo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿queréis que siga yo? Venga. Bueno, vamos a ver. Jorge pone el micrófono en la calle y oímos una mirada de voces que desde diferentes puntos de vista van articulando un mensaje que para mí es el de, bueno, que hay que unirse, que una información que tenemos ahora capacidad para hilvanar un discurso muy potente, incluso desde nosotros, pero que de forma individual y atomizada no podemos, ¿no? Ese es el mismo grito del individuo, ¿no? Y de cómo la palabra de los medios de comunicación nos hace individuos. Esa es como las dos partes, ¿no? Como de un puñado de voces, el mensaje que emerge, aparte de unirse, es como que la palabra de los medios de comunicación nos deja en la soledad, bien sea por desconocimiento, bien sea por miedo, bien sea por no saber qué está sucediendo. Y recogido teóricamente todo eso en la sección de Paco, que nos convierte en islas separadas, no en archipiélagos, sino en islas. Y mi sección, que también hay un individuo que hacia el final del cuento está solo en un avión y se divierte o pasa la vida con las preocupaciones propias de este poscapitalismo, no sé cómo llamarle, también se encuentra esto de hacia el final, o lo que no era el sueño era estar atomizado, pero el sueño realmente es vivir entre gente a la que queremos, y una cosa muy bonita y que nos abre mundos, ¿no? Porque creo que los mundos nos abren muchas cosas, pero una de ellas son nuestras interacciones con la gente, y que es muy difícil abrir nuevos mundos sin entrar en contacto con gente. Así que eso es un poco el recorrido que yo veo hoy, por lo que yo hilvanaría las secciones, y el título se lo robo o lo ideo a partir de el hilvanado de Jorge. A mí me parece muy bonito un título que es, pues, nademos. ¿Nademos o pues nademos? Pues, puntos suspensivos, nademos. Bueno, pues yo el hilo, que claro, a mí me habéis preguntado primero por el título, mira que sois cabrones, pero bueno. Y todos habéis empezado con el hilo. Yo hilando... diría que parece que es la primera vez que estás en este programa, cabrón. Como si lo fuera, Jorge, como si lo fuera. Yo creo que el punto de partida es la consigna del átomo, de la consigna atomizadora, ¿no? Que nos convierte a todos en átomos individuales. Ese es el punto de partida, pero la resistencia a eso es la sección de Jaime y la de Jorge. ¿Por qué? Bueno, la de Jaime porque es un soñar, es un inventar, es un contar, contarse, narrar. Además es una fiesta de encuentro entre vecinos con todo lo que se gesta ahí. Y por otro lado, son las preguntas que Jorge hace en la calle, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, si los medios están cumpliendo su función, y un poco reflexionar en torno a todo eso. Entonces, esa reflexión en la calle y ese relato sobre la generación de encuentros entre vecinos, pues son formas que me parecen muy, muy de resistir a esas consignas que nos quieren imponer o sobre las que no pensamos y que tienen una fuerte repercusión porque está determinando incluso la manera de percibirnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues eso. Y el título sería, pues, Espera, que me lo había apuntado aquí. ¿Qué cuentan las vecinas en la calle? ¿Qué cuentan las vecinas en la calle? Sí. En la calle. Bueno, pues os parece que vayamos otra vez con la fanfarria chiorera y con Batuta Larrín. Vamos a ello. Y que nos vengan a decir la resolución. Vamos a ello. Hadi bay bayeti, kachula pe ureti, kachula bia katsava se smiri mahalava, haya. Hala ula shila dawa shila patru da shila ku pichare la mundo, haya sha. Bazi bazi bazi, la bare se kos, kos se ya duna, kustina re se kara. La fi alba bay bazi, kati tava tuma, ya ka ka ka. Bada wa shila ni ni fata ka ri jati ki, ya sha se to sha, se tara ti badita, kus ja ka te. Kustin ga se pigata, uta sha se ga ka. Kaya kasha sha, lusti da se lusti da. Kablu te ka sha, ka sha, ka sha. La jueza ha hablado. ¿Quieren saberlo? Bueno, gente, ¿damos ya la resolución? Venga, pero una cosa, ¿la jueza se ha quedado dormida escuchando el programa? Curiosamente la jueza ha dicho mi título, no es por nada, no sé qué ha pasado. No. Supuestamente no lo sé. No. Es una radio oyente. Paco, hay un transistor de por medio. No podemos saber qué está haciendo la otra gente si no la escuchamos, si no la podemos ver. No es, entiendo. No sé, como a veces se te aparecen oyentes. No son las cams esas que te pones tú a las 12 de la noche, Paco. No. No hay reciprocidad. Yo no uso cams, tío. Si la usara lo diría, ¿eh? No tengo ningún reparo en hacer público una privacidad, pero no las uso. Bueno, pues la solución es... Pues nademos. Bueno, aprovecho para agradecer a toda la gente, a todo el equipo que está aquí en Madrid, en la calle Sombolet. Jaime, vamos a pasar el corresponsal a Sombonés. ¿Cómo se está viviendo esa noche de celebraciones? Ha salido la gente a la calle con pancartas, con la, bueno, con la consigna, os la imagináis, ¿no? Todas de pues nademos, tremendo, está siendo tremendo. Sombonés no duerme esta noche. Bueno, gente, pues nada. Muchísimas gracias por vuestras secciones, por escucharnos y por toda esa gente que nos podéis escuchar tanto en los podcasts en Archive como, bueno, ahora Paco dirá dónde más se pueden escuchar en los podcasts, pero un abrazo a toda la gente de Radio Malva que nos está escuchando y de Cabeza de Radio en iWES. Y nada, ¿qué más decir? Que esperemos que el próximo día esté también Antonio, que seamos los cuatro. Y paso la palabra a mis compañeros en otros estudios. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues yo solo despedirme y agradeceros una vez más este programa que disfruto siempre mucho. Así que hasta el mes que viene. Eso es, un placer. Y un abrazo. Y un abrazo, Antonio. Radio Pascal. Radio Pascal.